Mundofonías. Mundofonías. Portugal. Eu sou da minha carta como clarim do céu. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundofonías, a una nueva edición de este programa que empieza remando contracorriente. Así se llama este nuevo proyecto de la artista portuguesa Sara Vidal, muy conocida entre muchos aficionados a las músicas del mundo y al folk por ser durante muchos años la cantante del grupo gallego Luarna Lubre. Y después de dejar el proyecto de Luarna Lubre, ha emprendido otros proyectos como este grupo Contracorrente desde Portugal, un proyecto centrado en las músicas de autor, en las músicas de intervención social y en las músicas de protesta, que recoge canciones de artistas como Víctor Jara, como Miquel Laboa, como artistas de diversos países y también portugueses, por supuesto. Esta canción hace referencia al repertorio del gran José Afonso, Zeca Afonso. A morte saiu a rúa. La muerte salió a la calle. Músicas que hacen referencias a personas como José Díaz Coelho o Pintor, el pintor, o Catarina Eufemia, las dos asesinadas por el régimen salazarista, el régimen del dictador Salazar, del régimen fascista que durante tantos años sufrió la gente de Portugal y contra el cual se alzó la Revolución de los Claveles, muy ligada, por cierto, a músicas de este autor, de este cantante, de José Afonso, recreadas en esta ocasión por el proyecto Contracorrente, como decimos, con la voz de Sara Vidal, con el cual hemos comenzado esta nueva edición de Mundofonías. Aquí estamos desde Madrid, emitiendo para todas las emisoras en Europa y América que sintonizan con nosotros, ofreciendo las músicas más fascinantes de nuestro planeta, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y seguimos con una música también de Portugal. Si el disco de Contracorrente lo estrenamos hace unos meses ya, previamente a su lanzamiento oficial, el siguiente también es un adelanto del que será el próximo disco, en este caso de Xanita Salomé. Tráeme un copo d'água, Bressarica, bre. Tráeme un copo d'água, soy descalza. Ay, Rocío, bacho, me sellela el pie, me sellela el pie. Estoy descalza, ay, Rocío, bacho, me sellela el pie. Cabre, blonda y hermosica, bressare cabre, linda y sabrosica, yo te va a mercar zapatos de un capán, chispes de chocalí, yo te va a mercar zapatos de un capán. Chismes de Jubalí. No me premia a mí que me merques tú. No me premia a mí que me merques tú. Tengo un padre mercate muy grande. Va a mercar zapatos de un capán, chismes de Jubalí. Tengo un padre mercade muy grande y él me va a mercar zapatos de un capán, chismes de Jubalí. Thank you. Oíamos un tema de la tradición sefardí, Bresarica, interpretado por Yanita Salomé, este artista alentejano portugués que nos encanta aquí en Mundofonías y que nos daba recientemente este adelanto de lo que será su próximo disco, que se llamará En Nome da Rosa. Y seguimos por territorios ibéricos de la que será la nueva música, los nuevos proyectos musicales del alentejano Yanita Salomé. Nos vamos también ahora con el nuevo disco del andaluz Javier Ruibal, un músico que es un excelente hacedor de canciones, que nos ha ocasionado gran disfrute con sus composiciones y que tiene un nuevo trabajo. Se llama Quédate conmigo. De él nos quedamos con esta queja, con esta protesta también en contra de la especulación y del abuso y del aprovechamiento de los poderosos, de los recursos de la gente y de la naturaleza y de la vida en definitiva, titulada Los mares del surf. Entre toros y chumberas, yo me sé una carretera que da los mares del surf. Entre Bolonia y Tarifa, cada ola se la rifa el surfero a Caray Cruz. Monta guardia vigilante al abrigo del Levante con birras de Carrefour. Son los locos del estrecho, vienen a partirse el pecho en el Hawái andaluz. Pero las hormigoneras, delirio de los horteras, pan de la especulación, van comprando concejales, alcalduchos y vocales, caen en la tentación. Me cambió la ley de costa y ya me coloco a posta en la orillita del salón. Y si no me sale el juego, lo mismo le meto fuego al mismísimo Nerón. Y pa' que vengan los rubios, sin escrúpulos ni estudios, a blanquear los dineros. Pa' matar el paraíso, pa' llenar esto de pisos, no hay que ser más que un ratero. Antes de que llegue julio, sálvame, valdevaquero, salte del negocio turbio, gaditano marrullero. Deja que las criaturas hagan trompos y locuras a lomos del oleaje. Pues que tanta juventud, tanta belleza y salud te dan envidia y coraje. Si en tu codicia nefasta, en tu todo por la pasta, no cabe guardar respeto. Por este reino del sol, gaditano y español, viva el rey de los paletos. No me vendas que el turismo traerá mucho futuro, muchos puestos de trabajo. No me vengas con el cuento que te mando de momento al mismísimo Caribe. Tú solo quieres ganar, o mejor dicho robar, y acabar con este baile. Esta fiesta de la piel, este verano de miel y de pezones al aire. Y pa' que vengan los rubios con su mancha de tuburios para ricos y puteros. No me pongas más excusas, mira que la mafia rusa no es un perrito faldero. Antes de que llegue julio, sálvame, valdevaquero, salte del negocio turbio, gaditano mamporrero. Soy idiota, sin esa playa nudista nos quedamos en pelota. Vale más que se espabilen, aunque traigan los civiles y a los marines de rota. Toda la vida es ahora, a la playa, que ya es hora de broncear esos cuerpos y a cantar por bulería la copla de la alegría, que no nos callen ni muertos. Y pa' que vengan los rubios, traerán antidisturbios, defensores del banquero, a matar el paraíso y llenar esto de piso para grandes bandoleros. Antes de que llegue julio, sálvame, balde vaquero, salta del negocio turbio, gaditano, marrullero. Antes de que llegue julio, sálvame, balde vaquero, salte del negocio turbio, gaditano, carroñero. Antes de que llegue julio, sálvame, balde vaquero, salte del negocio turbio, gaditano, marrullero. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted está acostumbrado a andar dando volteretas y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no está, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, ama su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted que el alma ha quedado, se queda dueña del baile. Total a los olfatíos, no hay olor que se les escape. Usted no está, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, ama su dignidad. Usted no está, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, ama su dignidad. Queremos más festoca, primero hay que trabajar. Y tendremos patuitos, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa recular. Usted no está, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, ama su dignidad. Venga de mellar su mal. Si aquí le bajito el poncho, no tengo ningún puñal. Y si sigo siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no está, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, ama su dignidad. Usted no está, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, ama su dignidad. Pasa manoseando, caramba, ama su dignidad. Dignidad, joya. Oíamos un disco, un EP del grupo francés Sevda, llamado Como un guitariste chilien, es decir, como un guitarrista chileno. Es un disco homenaje a Víctor Jara, ese cantautor chileno asesinado por el régimen de Pinochet, y se trata de un EP con 5 temas del repertorio de Víctor Jara, algunos temas como este, Ni chicha ni limona. Y como en el colectivo Zebda, desde la ciudad de Toulouse, en Francia, hay gente de origen norteafricano, pues allá nos vamos al norte de África con la Raf Guide to Arabic Café, la guía Raf al café árabe, un disco recopilatorio, como en esta serie de las Raf Guides del sello World Music Network, que en este caso estrenamos ya, pero que será publicado exactamente el 27 de enero del año 2014 en todo el mundo. Nos quedamos con la pieza que este pianista y cantante de Orán, Argelia, este precursor del cabaret de Orán, del rey de tantas músicas, como es Maurice El Medioni, nos presenta. Bienvenue a Biadi. Que vous soyez de Paris ou d'Oran, bienvenue à Driba, un chouffre ou des calvi, combien de pire elle m'a ya hababi. Je vous salue. Mes frères, mes amis, vous mes élus, ahia ouled ami, c'est grâce à vous, grâce à votre présence, à vos youyou, ya yemma, quelle ambiance, il y aura d'autres joies, beaucoup des milliers de fois, et je vous revaudrai ça, croyez-moi, je pense à tous nos absents. Comme ils sont plus de sang, vire ta vie, je les ressens tous présents. Bienvenue mes chers amis, bienvenue mes chers parents, que vous soyez de Paris ou d'Oran. Bienvenue à Driba, un chouf ou des calvis, combien que vire le haba, ya hababi. N'attendez pas tant. Toi merci, quel hâta, quel honneur. Je suis ainsi comblé d'un grand bonheur. Viens voir El Aziz, tout ce pourvu tu y es cher. Faut son valeur faire la vie, sois-en fier. Pour toi et à ta santé, et pour tout, je m'y Agnès. Rebibo va vous chanter. عقبال ما نرى احنا ما نرى La música de Maurice El Medioni, este artista argelino, el tema que abre precisamente un recopilatorio de la serie de las Rough Guides, estas guías aproximativas, orientativas a diversos géneros musicales, en este caso The Rough Guide to Arabic Café, la guía Rough al café árabe, una recopilación que será publicada el próximo 27 de enero en todo el mundo y que se abría, como decíamos, con la música de Maurice El Medioni, con esta preciosa música que acabamos de escuchar. Y al igual que este disco que oíamos, el siguiente, The Best African Music You've Never Heard, es decir, la mejor música africana que hayas oído, es otro disco recopilatorio del sello World Music Network que también se va a editar el día 24 de enero. Y de este disco con este nombre tan poco humilde, digamos, nos quedamos con el artista de Senegal, Amadou Diagne. Bye. Samoya de Telere, Joina. Uy, qué música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Oye, mi solona lingüio. Tika kotungi sanga. Eloko nini okangeli nga elongi Nine bebisi, motema na yo Boyero belangai, koyoka sonite Elingi yo, elingi ngai Eloko nini okangeli nga elongi Nine bebisi, motema na yo Boyero belangai, koyoka sonite Elingi yo, elingi Hemos seguido en Mundofonías con maravillosas músicas africanas, en este caso a cargo de Joseph Kabasele, también conocido como el Gran Calé, Le Grand Calé, un artista congoleño que está, bueno, pues en la base, en el fundamento de la música que se está haciendo en los últimos tiempos, en las últimas décadas, en este enorme país. Esta grabación pertenece a un recopilatorio con el título de Joseph Cavassel, His Life, His Music, su vida, su música, Le Grand Calais, que ha sido publicada a finales del 2013 por el sello Sterns y de la cual hemos seleccionado esta pieza. African Jazz Mokili Mokimbo. Y seguimos por África con la música del guineano Sekuba Bambino. Oh yeah, we're gonna get. Oíamos otro disco del sello Sterns, el disco de ese Cuba, Bambino Diabate. Él es un cantante y guitarrista africano de Guinea. Oíamos hace poco en Mundofonías al grupo Africando y precisamente él, ese Cuba Bambino, es uno de los cantantes históricos de esa formación de referencia y presenta ahora su nuevo disco de Griot's Craft, es decir, el arte de los griots, del que oíamos la canción Moya Cancún. Y seguimos en África. Si antes escuchábamos músicas de Joseph Kabasele Le Grand Calais desde el Congo, la República Democrática del Congo, el antiguo Zaire, ahora nos vamos a la otra República del Congo, el Congo con capital en Brazzaville, precisamente para escuchar a los tambores de Brazza, los tambores de Brazzaville, este grupo histórico ya cuya base está en esas percusiones potentes y también en la mezcla de estilos y sus conexiones con tendencias contemporáneas. Su nuevo disco, su último disco del año 2013, se llama Sur la route des caravanes, en la ruta de las caravanas, y escuchamos el tema que abre esa grabación, Ya Longa. Yalonge mwana mashita, mame mama ndengwa kubulo. Yalonge mwana mashita, Nzamuzele ya mwatwe, mame mama ndengwa kubulo. Yalonge mwana mashita, Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Hemos dejado África para irnos a Europa, a Albania concretamente, para escuchar a este grupo Ensemble Tigrana, este grupo de polifonía con esta música absolutamente maravillosa. Oíamos el tema En Ves More Shoken Ves, del disco llamado simplemente Cantos Polifónicos de Albania. Y con esta música vamos acercándonos al final de Mundofonías. Y nos vamos a despedir también en Europa del Este, en esta edición de Mundofonías. Mundofonías, ya sabéis, es el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez, quienes os hablan, y que se emite a través de 20 emisoras en diversos países de Europa y América, en diversas ciudades, a las cuales todas ellas saludamos, y a quienes nos seguís a través de todas estas estaciones de radio tan queridas por nosotros. Nos vamos a ir anticipando un nuevo disco que será publicado el 24 de febrero del año 2014. Corresponde al artista serbio Boris Kovac y su grupo La Campanela, un grupo que no publicaba discos internacionalmente desde el año 2005 y que desde entonces pues tampoco sonaba en Mundofonías. Mundofonías en el año 2005 no existía, pero sí existía su programa predecesor, Mapamundi, y ahí escuchábamos, por ejemplo, la música del anterior disco de Boris Kovac en ese momento, en el año 2005. Pues bien, nada menos que 9 años después, del 2005 al 2014 saltamos ya, aquí tenemos el nuevo disco de Boris Kovacs y La Campanella. Se llama Eastern Moon Rising, el nacimiento de la luna del este, y esta pieza se llama Play Out, con la cual despedimos esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que nos tenéis en nuestra página web www.mundofonías.com, nos tenéis en nuestra página de Facebook, a través de nuestro perfil de Twitter y a través también de nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com, con el cual podéis entrar en contacto, contarnos lo que os apetezca siempre que queráis, que siempre será bien recibido, por supuesto. Nos vemos en la próxima edición de Mundofonías. Salud. Thank you.